Bueno, bienvenidos a Headbangers on Radio. Hoy voy a volver con la intro antigua, llevando metal y rock de Costa Rica para el mundo a través del internet. No, no, es que quería decir la intro nueva y ahora que hay equipo de verdad con el que decir la intro. Algo para sentirse sí, grande. Sí, de hecho, pues el programa de hoy tiene un matiz especial compartido pues entre la radio. No se ha dado cuenta que últimamente todos los programas tienen matiz especial. Sí, deberíamos sí. Volver a lo de antes, ¿no? Para que la ahorita, gente no piense que lo tratamos bien. Después de la otra semana. Después de la otra semana, sí. Bueno, sí, de hecho, pues, tiene un matiz demasiado especial, diría yo, porque no solo cambia los invitados, no solo cambia el esquema del programa, sino que cambia el método de grabación. El método de grabación y el lugar donde lo estamos grabando. Si les gusta cómo suena, nos van a grabar una mix. Ya nos dijeron por ahí, ya nos parece empezar, ya nos cotizaron. Como podrán notar, el sonido es muy claro, es muy nítido, como si todos tiramos el micrófono, pero en realidad, pues... Estamos grabando con equipo profesional por primera vez en nuestra vida. Y Fayán se está perdiendo esto, porque sí. Es el que más estupideces dice, man, y hoy no lo va a poder hacer. Entonces, pues bueno, ahorita les comentamos por qué es que estamos aquí con un equipo de verdad. De hecho, yo no tengo mis manos desocupadas, no tengo el micrófono en las manos por primera vez en mi vida. Y pues de verdad, se oye todas antes que escuchamos las pruebas de sonido y todo eso. Solo no escuchó. Sí, entonces... Vamos a... Esas cosas son lógicas, man. Sí, vamos a sacar el jugo de una vez. Hasta ahorita de nuevo. Eso lo escucha la gente, por favor. Y ahora sí lo pueden escuchar, de verdad. Saludos a todos nuestros oyentes. Pues bueno, la verdad ha sido una segunda semana de vuelta a clases muy, muy rígida. Y hoy por dicha no tuve clases y nos permitieron venirnos aquí. San Antonio de San Parado, es aquí, ¿verdad? Sí, es. Ahí escucharon al invitado, ahorita les decimos quién es. No hay mucha especificación del lugar, pero sí, sí, nos perdimos. Nos perdimos para agarrar el bus porque le dimos como 3 vueltas más a San José. De hecho, pues, antes de esta iglesia, este palí, había otra iglesia y otro palí más antes. Estamos lo que nos llevó un poco al susto. Pero sí, San Antonio de San Parado, estamos aquí y bueno, ahí vinimos hasta aquí pues para llevarles a ustedes una nueva entrevista. ¿Qué piensa usted del clima aquí, man? El clima aquí está bonito, dice la verdad. Dice, el invitado dice, man, que aquí está haciendo mucho calor, man, pero si estuvieran a la abuela, man, sea huevo, man. Sería muerto, no sé. Man, no sé si había esos calores que hacer allá, man. Y si estuvieran paquera, no, estaríamos muertos ya, man. Un saludo para toda la gente paquera. Bueno, la cuestión es que vamos a empezar de una vez. Primero vamos a empezar, como siempre, normalito, con las dos canciones del primer bloque. Y pues bueno, ahí, usted le toca la primera, Queen. Mami, sí. Mami, pues no se echó la primera, no importa. Sí, es la misma hora. Ah, porque ya sabes que nos íbamos a sacar. ¿Por qué? Negro, hable en voz baja, madre, que todos lo están escuchando. Bueno, vamos a empezar de una vez con esta banda británica de heavy metal, originaria de Reading, Berkshire, en Gran Bretaña. Pues esta banda estuve viendo aquí que le hacen pues a varias. Si escuchan perros, madre. Vienen a buscar a Alan. Sí. Lo ando buscando. Regalos. Es que según nos comentaron, es que invitado... estamos en temporada de servicio, pues están buscando aquí. Sí. Según nos comentaron, nuestro invitado está en temporada de celo. Nosotros sabemos también que es temporada de celo para nosotros y nada más que nosotros no aullamos. Tal vez ustedes sí los escucharon aullando. Como estaba diciendo, pues esta banda. No solo mezcla un tipo de su género, sino que incluso tienen varios. Pues aquí estaba viendo que la banda además desempeña ciertos elementos del rock progresivo junto con thrash. E incluso fuertes influencias del death metal melódico y del metalcore. Y pues en el 2008 esta gente pues sacó su primer álbum llamado Conclusion of an Age. Que fue altamente aclamado por la crítica. De hecho, pues lo estoy escuchando y la verdad todas las piezas tienen sus mezclas ahí, su fuerza. Y pues bueno, yo lo recomendaría, la verdad a mí me gustó mucho. A pesar de la cantidad de géneros que incursionan, pues la verdad les queda muy bien el trabajo. Esta banda está formada por Jamie Graham, Josh Middleton, Alex Bailey y Carl Parnell junto con Rob Collard. Y la canción que vamos a escuchar de ellos, ya les digo cómo se llama... The Blackest Skyline. Y después vamos a seguir con un grupo, man, otro grupo que también tiene varios elementos de diferentes géneros musicales, man, que es el grupo Solarisis de los Países Bajos. Ellos hacen un metal melódico, un death metal melódico, pero juntan, como le dije, otros elementos como son el thrash, el doom, el black y hasta a veces tienen elementos de heavy metal. Dice que ellos se consideran ser un grupo de un estilo libre. Y bueno, la canción que vamos a escuchar, man, que aquí el negro me dijo, man, que nada que ver, man. Yo no sé si Charlie lo ha escuchado o el invitado lo ha escuchado. No sé, man, pero yo lo he escuchado como 3 veces, man, y la canción es bastante pichuda, entonces me vale lo que usted diga, negro. Ahora sí queda claro, cuando usted dice me vale lo que ustedes dos digan, toda la gente puede escuchar que a mí me vale lo que ustedes dos digan. Como sea. La cuestión, man, es que la canción que vamos a escuchar es una grabación que hicieron para un disco tributo que se llama Overload 2, tributo a Metallica, y la canción que vamos a escuchar es Nothing Else Matters. Y bueno, nada más decirles que este grupo ha tocado con otros grupos, bueno, de Holanda, como son Machine Head, Epica y Trouble, y ha tocado con la famosísima banda alemana de black metal, que es Agathe Diamond. Más bichuísimo, ¿no? Había que leí. Es más, yo podía poner todas las semanas, lo pongo todas las semanas. Y bueno, como decía, la canción, man, es un cover de Metallica. Para mí me cuadra mucho porque no es tan suave como es la canción original, sino que esta, man, tiene de todos los elementos del black y es bastante rápida. Y yo creo que es una canción bastante tuanis. ¿Ya nada más? Sí, man, nada más. Y bueno, ahí. ¿Algo más que aportar? O le digo a los miembros del grupo, mae. Pero es que diría Pirucho, mae. Me cago en los holandeses, mae. No los nombres, mae. Sí, mae. Gils van Overleck es el vocalista y el que toca el bajo, mae. Robert Molenaar en las baterías. Brand Hengenbel en la guitarra. Bart de Sioux en la guitarra. Y Franklin Klein Dowell en los teclados. Mae, vea, mae. Yo sé que eso sí se dice de Sioux porque, mae, como soy seguidor del equipo holandés. Hay un jugador que se llama Van der Sioux. Yo, man. Ese equipo que nunca va a ser campeón. El equipo que va a ser campeón. Exacto. Este año, mundial. Que nunca va a ser campeón. Y ahora todo el mundo puede hablar y decir, nunca va a ser campeón. Bueno, entonces vamos empezando con este primer bloque para después venir con la... Con la parte especial del programa. Hoy el programa no es especial por lo del 14 de febrero, no, o sea, nada no, que eso ver, vale. Ya eso ya pasó. Ya pasó, los tulipanes cumplieron su efecto, muy bien, por cierto. Sí. Sí, de hecho. Después les platico la historia. Y los globos también, man. Después les platico la historia. Definitivamente. Y ahora, aprovechando antes de, pues, haciendo un poco de tiempo. No, haciendo tiempo no, man. Conversando aquí. Conversando, entre, sí. Entre aprovechando todos. El sonido. Y ahora que todo el mundo me puede oír, man, qué dicha que nos mandaron a esa profesora sustituta en la universidad porque está bastante guapa. Solo 2 años mayor que la mayoría de nosotros, así que... Man, yo sé que no nos escucha, pero si llega a escucharnos... Por Dios, hizo el mayor error que pudo haber hecho. Le dio el messenger y la dirección de correo a este ser que está a la par mía. Este más es... Hola, ahora que me escuchen. Entonces vamos con estas dos canciones. The Blackest Skyline de Silosis y Solaris con un cover de Metallica, Nothing Else Matters. Ahí teníamos Solaris, dije antes, ¿ah? Sí, bueno. Y ahora es otro grupo, más rock progresivo. Ahora todo el mundo me va a escuchar esa vara. Qué pelada, ves, esto lo malo, grabar con buenos equipos. Nacio, man. Nothing Else Matters, de Metallica, a cargo de esta banda. Ah, bueno, sí. Y pues, negro, como estaba diciendo, más, ya hay gente haciendo filas, supuestamente. ¿Qué piensa usted de eso? Mae, que si me colan, me colan. Okay, no, vamos, vamos para mí. Ahora acá hay algún conocido. Así, sí, que tengan cuidado con la policía. No vayan a hacer fila frente al estadio porque si no los van a poner a caminar. Hasta el 2 de marzo pueden hacer fila frente al estadio. Y pues supuestamente no pueden meter alcohol en el perímetro de la fila. Pero... eso es pura mierda. Hasta en los colegios meten alcohol, man, no van a meter en una fila. Bueno, venimos de lleno ya con la parte pues interesante del programa ya, el tarrito y toda esa vara de lado. Y ahora sí, vamos a pedirle a nuestro invitado que se presente, por favor, y nos diga su nombre. ¿Qué hace y por qué nos, por qué se atrevió a invitarnos aquí? Sí. Porque no nos conoce. No, no, pura vida. Mi nombre es Andrés Corrales, de tecladista de la banda Introvisión. Sí, en efecto, no los conocía, casi no escucho radio y menos por internet, pero me contactaron y la verdad es que es una oportunidad interesante. Más ahora, digamos, en este momento que hemos estado como muy, muy silenciados, digamos, porque no hemos estado tocando en buen tiempo por el asunto del disco que estamos grabando. Entonces es como una buena oportunidad para retomar y que la gente sepa que todavía estamos vivos y que más bien venimos con material y con más varas, claro. Bueno, don Andrés, entonces. Don Andrés. No, o sea, es para. Es que nos está prestando el equipo, hay que mostrar un poco de respeto. Gracias. No, usted no era. Usted es Quill. Usted es Quill Soplas. Él es Andrés. ¿Qué? Pues, a nosotros, por lo general, se supone que eso es una entrevista, pero a nosotros nos gusta más que las cosas se desarrollen de forma natural. Claro. Claro, obviamente con ciertos lineamientos. El primer lineamiento que queremos abordar es cómo surge Introvisión dentro del panorama de la música nacional. ¿A quién le surge la idea? ¿Cómo sale? ¿Y cómo empiezan a formarse? ¿De dónde vienen los miembros? ¿Dónde llegan? ¿Cada integrante? Claro, bueno, ya el grupo tiene, vamos a cumplir 7 años, ¿verdad? Entonces ya hace ratillo que estamos en esto. Empieza más de hace siete años, porque es que el bajista, Michael Muñoz, él ya venía pues con la inquietud de formar un grupo de corte progresivo y con el tiempo fue buscando a la gente y hace 7 años fue cuando, digamos, yo me integré de último. En aquella ocasión, cuando éramos 4, me integré de último y entonces, bueno, él ya se había encargado de conseguir a Mauricio en la batería, a Marco Solano en la guitarra y a ese servidor. Entonces, básicamente fue como que él buscó a la gente y ya tenía unas propuestas musicales ahí, básicamente, que empezamos a poner en marcha. Pero con el tiempo fuimos agarrando mucha más madurez y fuimos como agarrando esas propuestas y llevándolas a otro nivel, digamos, al nivel actual, que ya están listas para sacarlas, digamos, como material, como disco. Básicamente ese es el por qué estamos aquí, ¿verdad? O sea, todos teníamos toda esa, pues, la inquietud de hacer música progresiva, experimental, ¿verdad? A veces no a todo les cuadra que nos encasillen como progresivo. Yo siento que sí, pero bueno, podemos utilizar otras descripciones, música, no sé, experimental, perfectamente. Sí, de hecho, estamos viendo en la biografía que tiene en MySpace que ustedes son 4 mentes creativas que les gusta experimentar. Entonces, más o menos, ¿qué influencias podemos ver ahí, no sé, dentro de las canciones que ahorita vamos a escuchar y de todo el disco que ustedes están preparando? Son influencias bastante diferentes porque, digamos, cuando yo los conocí a ellos, yo estaba en una nota, digamos, oyendo metal progresivo, tipo Dream Theater, ¿verdad? Y ese tipo de bandas, Symphony X, Pain of Salvation, son como las bandas con las que yo ingresé, ¿verdad? A aportar más básicamente con esa mentalidad, con esas influencias. Ellos tenían influencias de bandas más clásicas del progresivo, o sea, de la época de los 70s, podemos hablar de Yes o Rush, o sea, King Crimson un poco, son influencias, digamos, combinadas, viejas y nuevas, ¿verdad? Entonces, y yo con el tiempo fui cambiando esa tendencia y ahora me apasiona más el sonido retro, ¿verdad? El progresivo, y muchas influencias se puede escuchar en la música que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, siempre, no es como que somos una copia de lo que se hacía hace 70 años, porque, perdón, hace, en los 70, ya me enredé, hace 40 años. No es que somos una copia de eso, sencillamente hay influencia por ahí y también hay elementos nuevos, innovadores, aprovechando mucho la tecnología y todo para obtener el resultado que estamos obteniendo. Bueno, estaba leyendo aquí parte también de la biografía y usted, bueno, ya nos comentó que la banda en sí llega usted y el grupo sólido, pues hace 7 años aproximadamente, marzo, sí, ajá, prácticamente 7 años. Y aquí hablan que mes y medio después les tocó hacer su debut. Ajá. O sea, ¿cómo lograron acomodarse tan rápido? Porque algunas bandas pues se forman y duran años en hacer un debut. Cambio ustedes, pues, de una vez, mes y medio, empezaron a trabajar. ¿Cómo fue que surgió ese debut así tan pronto? Fue vacilón porque, de hecho, o sea, así como lo acabas de mencionar, digamos, cuando nos reunimos, por primera vez, ya habían algunas propuestas, como les digo, ¿verdad? Que ellos ya venían trabajando, pero no estaban muy evolucionadas, digamos. Cuando yo llegué, yo no sé, como que ya por fin logramos, no sé, acoplarnos bien y empezamos a trabajar bastante rápido en las piezas. Para el debut, que fue mes y medio después, teníamos nueve canciones. Obviamente, hay que ser realistas, ¿verdad? El nivel que tenían esas canciones no son el nivel que tienen en la actualidad, eso es un hecho. Pero yo creo que nos sirvió mucho el habernos mandado tan rápido al agua, o sea, echarnos al agua tan rápido, porque, no sé, como que eso despertó más ganas de seguir trabajando y fue como un impulso ahí, digamos, ok, ya estamos chiveando, y después salió otro archivo como al mes, y, o sea, fue como muy rápido. Tal vez si nunca hubiéramos sacado o nunca hubiéramos hecho ese debut, tal vez, o sea, quién sabe cuánto tiempo hubiéramos tardado en salir, o quién sabe qué hubiera pasado en el camino, no sé. O sea, fue una fuente de motivación el haber entrado a tocar tan pronto. Leí aquí también, bueno, que el debut fue de hecho en un teatro. Y yo sé que me van a decir, ¿por qué hace esa comparación? Pero se acuerda cuando hicimos una entrevista con Juan Pablo Calvo de Time Forgotten, que él nos decía que, bueno, que ellos no les cuadraba ir a bares y eso, a dar shows, porque la verdad es que ellos sentían como que no era el lugar apropiado para la música y todo eso. ¿Qué piensa usted de eso, hacer los shows en un teatro? Porque dice que después ustedes siguieron de como 3 años más en eso. Entonces, no sé, saber conocer esa parte de ustedes con los chivos y en los lugares que tocaban. De hecho, o sea, es un tema interesante porque, bueno, o sea, Time's Forgotten debutó en el Eugene O'Neill. Nosotros debutamos en el Esquene. Era un lugar ahí, ya desapareció, pero era un teatro pues muy, muy modesto, ¿verdad? El principal, la verdad yo no recuerdo cuál fue el motivo principal por haber escogido ese lugar. Creo que, bueno, Michael se encargó de encontrar el sitio, pero supongo que fue por comodidad de precio o algo así, no recuerdo. O sea, en ese entonces tal vez la preocupación máxima no era la calidad del lugar, sino nada más mostrarnos, exhibirnos en algún lugar. El hecho de que fuera teatro, bueno, y tal vez sí le dan carácter ahí, como de que la gente va a ir a prestarle más atención y no como en un bar que se puede distraer más la gente por estar tomando, por estar en ese ambiente un poco, no sé, más de conversación y no tanto de prestar atención. Pero, sí, con el tiempo también hemos como definido esa postura, o sea, ahora, ¿verdad? Porque antes sí tocábamos, sí, hasta en San tocábamos, ¿verdad? Como 2 o 3 veces. Pero ahora, o sea, sí estamos un poco más conscientes de la importancia de tocar en un lugar que se preste para conciertos, para que la gente vaya a escuchar, donde la acústica es moderadamente aceptable, o sea, poder explotar un poco más, darle más importancia a lo que es la cuestión del sonido, y por qué no también el aspecto visual. A veces en los teatros hay más espacio para montar cosas complementarias a la música, en otros tipos, digamos, de artes complementarios, más relacionados con lo visual. Entonces sí es algo que queremos pues trabajar más a futuro, ¿verdad? O sea, no, ser un poquito más selectivos con los sitios en los cuales presentamos. Ahora, lo que es pues el nombre de la banda, o sea, a la hora de escuchar Introvisión, pues a mí personalmente, pues una Introvisión me suena como una retrospectiva que uno hace hacia sí mismo. ¿Qué asociación podría tener Introvisión con lo que hace la banda en este momento? Bueno, lo del nombre fue interesante porque teníamos que escoger el nombre porque íbamos a tocar en... Teníamos que tocar en un lugar, ¿dónde era? En la U, y ocupábamos un nombre para eso. Entonces, bueno, nos sentamos ahí a pensar en nombres y al final salió ese. Tal vez al principio no estábamos como muy convencidos, pero ya después sí nos gustó. Nos gustó y fuimos, ¿cómo se dice? Asociándolo, digamos, con lo que estábamos haciendo. Realmente se convirtió en un reflejo de lo que estábamos haciendo. O sea, la música era ahí, que digamos que estábamos haciendo era como la visión interior de cada quien, ya sea de la música, de la vida. Entonces el nombre llega como a sintetizar lo que estamos haciendo musical, o sea, como que es un puente ahí entre nuestra mente, nuestra creación y la música que finalmente exhibimos o mostramos. Y no sé si, si vamos hacemos con la siguiente una canción. Pausa del bloque y luego entramos ya más con lo que es, bueno, toda esta, la grabación del disco. Madre, tener una sala de estudio, madre, bueno. Sí, de hecho, un cuarto es un tema que merece. Y para que el compañero pueda también atender ciertos asuntos. Sí, lo no primero, si en este segundo bloque vamos a ir pues con una canción que pusimos nosotros y con una de ustedes, de su grupo. Entonces, no sé si tiene alguna pensada en específico, ya que la edición viene después, ¿verdad? Sí, bueno, no podría dar mi nombre ahorita, mejor es que vamos a analizarlo con ustedes, ¿no? Sí. Entonces vamos a escuchar, pues... Yo les paso el nombre. Exactamente. Ahí lo... No importa, la gente va a escuchar, bueno, y podemos poner una información adherente en el blog. Vamos a escuchar entonces una canción de introducción también. Y luego pues vamos a ir con el otro Andrés, el Cui. Bueno, ahora vamos después o antes de escuchar, no sé cómo va a quedar la edición. Después de escuchar introducción. Ok, después de escuchar introducción. Vamos a escuchar la banda Un Soul, que viene, bueno, viene no, que es de Madrid, España. Ellos, man, yo sé que dijimos que en el primer bloque iba a llegar todo eso, íbamos a poner todo eso de trash y todo eso, pero me parece que este grupo no es, ellos se catalogan como un grupo de trash metal, pero man, cuando usted escucha, no sé, lo que ellos hacen, realmente, man, usted oye que también es trash y tiene muchos elementos del power metal. Entonces, man, y la verdad es que yo creo que, bueno, ponerles esa etiqueta como que no es muy adecuado. Esta banda tiene ya 6 años de haberse formado y está compuesta por José Gil en la guitarra y en la voz, Carlos Ayuso en la batería, Javier Fernández en la guitarra y José Carlos Asensio en el bajo. Ma, y un dato interesante que tiene este grupo es que hace poco hicieron el referéndum en la página metalzone.biz, creo que es, ¿verdad? Y en la categoría de grupo revelación, ellos quedaron en segundo lugar por debajo del proyecto 037 de Leo Jiménez. Entonces quiere decir que sí, es un grupo, o sea, para haberle quedado en segundo lugar. Bien, sí. Ah, bueno, y el grupo del guitarrista de 037, ¿cómo es que se llama? ¿Qué? No se acuerda más el nombre del guitarrista, no. 037. Bueno, del grupo de este guitarrista que es Infernosis. Infernosis. Entonces, de quiero decir, man, que ellos son una propuesta bastante buena y con ganas de también, man, de seguir ahí, de pelear uno de esos campos en el metal español. Bueno, entonces vamos con estas canciones, Introvisión y el grupo que usted me dijo. Un Soul. Un Soul. Y pues ya casi volvemos. My call is just teníamos... estas cosas no solo pasan con nuestro equipo, man, pasan en todo lado. Sí, sí. Bueno, ahí teníamos canción de nuestro grupo invitado, pues, y su representante, y Quique ya se acordó al fin del nombre de X. X. Eso suena como a, como a cereal. X, sí. X es solo para niños. Bueno, Nairo, ahora que estamos viendo aquí el equipo sonido, ahora que sí está hablando de los chantes donde se puede grabar, sí, sí, pues sí. Creo que amerita una pregunta en cuanto al equipo de sonido que hoy estamos presenciando. Sí, tenemos equipo audio de verdad. No, la basura que nos vamos a grabar. No, no, voy a decir un datillo ahí para gente de la abuela o gente que quede cerca de la abuela. O gente que escucha el programa y le bueno, quede... No, hombre, obviamente hay gente que escucha el programa. No, no, pero sabe que viva en el Valle Central y que le quede jamón llegar sí, a la sí, abuela. Sí. Si les cuesta conseguir salas de para ensayar con sus grupos, Sisma acaba de abrir una sala de ensayo, se llama Sisma Room. Queda a 200 metros este de los repuestos gigantes en Urbanización Mesa en Alajuela. Eso es ahí por el cementerio. Vale 3.500 por de la hora. Tienen que reservar al 8884-3878. Y ahí me dieron los datos que tienen. Tienen un amplificador Randall COM 12. Dos, tienen dos de 2.200 watts. ¿Qué? Es que no entiendo. Es que no es pitch. No, sí, hermano. Dice un gabinete Randall. Dice 4X de 12.200 watts también. Dice en cabeza B52 para la guitarra. Dice que tiene un JBL 300 watts, no sé qué será, para las voces. Una batería con dos pedestales, dos micrófonos, pedales. Shure SM50, no, pedestales me dijo Roy a mí. Y dice como una cabeza custom de cuatro canales para los teclados. Mate, me fuiste en pura publicidad. Mate, el número, ahí, manda el número. Dije el número, y tienen internet, se ocupan ahí el momento que están. Bajar porno cuando están ensayando. Bajar porno, lo que quieran. Sí, madre, estoy muy casado, me voy para la compu. Dice que tiene, digamos, que está muy bien acondicionado y todo, con aire acondicionado, y que es una acústica, y que... Habrá que ver. Y sí, obviamente, como todos salen ensayo, tienen que llamar a decir cuántos horas van a usar, ¿verdad? Y aparte, media hora. No, pues. Madre, no sé si cae otro dato. Time forgotten. Madre, ahorita, al final. ¿Para qué es el final, madre? Estamos con la entrevista. Ah, bueno. Entonces, deja que el negro dé el anuncio y no me haga miedo el anuncio. Empezó a hablar, ya no lo pude tener. Además, quería cagármela. Este de todas formas. Madre, bueno, y ya que estamos hablando del negro de sonido. Y pues, Andrés, no cuí, Andrés. Nos comentaba antes que ustedes. A la hora de la grabación, pues graban todo aquí excepto la batería. ¿Qué sí, ventajas tienen? ¿Qué equipo usan? Primero que todo, ¿qué ventajas tiene grabar aquí? Y si la verdad preferirían grabar en otro lado, ventajas, o se quedan aquí. Ah, bueno, y buena pregunta, porque a ver, bueno, hay que empezar porque en la actualidad la tecnología ha permitido que la gente tenga sus propios estudios en la casa. O sea, se han abaratado los costos, ya no es tan pegado al techo poder grabar en la casa con una calidad muy buena. En nuestro caso, bueno, el dinero no es así como que un sobrante, ¿verdad? Entonces, yo con el tiempo me había hecho de varias cosillas para grabar, micrófonos, interfaces, monitores, varias cuestiones ahí, y llegado ya el momento de la grabación, lo consideramos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo no me voy a meter a grabar baterías porque es un asunto bastante complicado, pero entonces, bueno, grabamos las baterías en AudioArte. Lo demás, sí optamos por grabarlo aquí. La gran ventaja de eso, bueno, se ahorra uno dinero en horas de grabación. Se ahorra uno muchas veces estrés porque tener, digamos, estar en una sala de grabación, estar grabando, es tenso, digamos, máxime, o no sé, ojalá esté haciendo un pasaje o algo complicado que no le esté saliendo como debería, entonces ya uno se estresa y se bloquea y no hizo nada. Entonces, digamos, ese ambiente fuera de estrés, fuera de tensión, es algo muy favorable también para, o sea, uno sabe que uno puede durar aquí el tiempo que... Sin el problema, no puede repetir y no te van a estar cobrando la hora. Exacto, eso es una gran ventaja, ¿verdad? En cuanto a equipo, bueno, y no es nada muy allá, o sea, es una interfaz de Prisonus, unos monitores KRK, grabo en PC, una mixercilla Yamaha, micrófonos Shure, KSM 27, Audio Técnica AT2020, NT5, otro micrófonos de lápices, NT5, SM57. Y acondicionamos un espacio aquí en el cuarto donde ensayamos, acondicionamos un pedazo ahí como con colchones, ahora si quieres se asoman ahí. Y ustedes que nos escuchan no pueden asomar. No se puede. y entonces digamos, acomodamos el espacio para que sea, digamos, un espacio muerto, acústicamente muerto, para grabar ahí voces acústicas y todo eso, y ya después en el proceso de la mezcla se le agregan reverberaciones y cosas para ya crear un ambiente artificial. Pero bueno, sí, la ventaja es esa. Ahora, que si quisiera grabar en otro lugar, sí, o sea, obviamente no voy a comparar mi poca experiencia, ¿verdad? Y mi equipo, que sea como sea, es limitado, con la experiencia ya de un ingeniero de sonido, ¿verdad? Que haya grabado infinidad de grupos en un espacio óptimo para el asunto, con un equipo óptimo. O sea, obviamente, ¿verdad? Si pudiera escoger, lo haría en otro lado, pero no hay mucho donde escoger en este momento. Sin embargo, digamos, el resultado que hemos obtenido es muy satisfactorio y digamos, no nos estamos limitando realmente. En el momento en que ya vamos a salir de la grabación, no vamos a escatimar en costos, digamos, en lo que es la mezcla, ni tampoco en el proceso de masterización posterior, ¿verdad? Entonces, o sea, sea como sea, el resultado va a ser muy positivo, va a ser muy, o sea, como creemos, ¿verdad? Confiamos en que va a ser muy, muy tuanis. Bueno, yo me preguntaba, ¿cómo es que se lleva todo el proceso este de grabar? Porque como usted decía, y cuando usted va, no sé, a algún lugar donde ya hay gente profesional en esto y ya tienen varias grabaciones, de ellos hasta te ayudan para saber, de, no sé, qué está haciéndose bien, qué está haciéndose mal, qué se debería corregir, te dan como esa ayuda, como ese hilo a seguir. Sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, muchas veces la persona que esté a cargo de la grabación cumple una doble función también como, digamos, como productor hasta cierto punto, ¿verdad? Con cierta limitación, como productor de lo que se está grabando, ¿verdad? Que cuidar, digamos, que el instrumento pues esté en óptimas condiciones, en caso de bajos, guitarras, ¿verdad? Baterías, que estén bien afinados, todo eso. En nuestro caso, nosotros fungimos como nuestros propios productores. Yo creo que 7 años después de estar oyendo lo mismo, o sea, tenemos suficiente autoridad moral, por lo menos sobre nuestro trabajo, para, bueno, siempre va a haber, digamos, cosas que no sean, como te digo, tal vez lo mejor, o tal vez para mucha gente no hubiera sido la decisión correcta, o la mejor composición, o el mejor arreglo, pero digamos, para lo que nosotros queremos, esto, digamos, lo logramos, o sea, llegamos como a lo que queríamos desde nuestro punto de vista, y nosotros mismos nos encargamos de ir depurando las grabaciones y las maquetas y las composiciones hasta nuestro punto. O sea, no pretendo decir que somos perfectos y que lo hicimos perfecto, sin embargo, para nuestras ambiciones lo alcanzamos nosotros mismos, digamos, sin ninguna cuestión externa. ¿Se cumplen las expectativas? Sí, claro que sí. De hecho, me atrevería a decir que nos sobrepasamos nuestras expectativas. Bueno, ya un poco lo que es, eso sí, la formación del sonido a la hora de la composición creativa, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Quién escribe las letras de las canciones? ¿O todos se reparten? ¿Cómo funciona eso específicamente dentro de Introvisión? Y de nada, añadirle ahí para que, ¿cómo hacen también, digamos, con eso que él dice? Porque muchas veces que hemos hablado con otros grupos y bueno, hasta con nosotros mismos, para la hora de grabar, de ahí hay que ponerse de acuerdo, porque uno tiene que hacer tal cosa, otra, en un estudio, otra trabaja, ¿cómo hacen para compaginar con todo? De hecho, la responsabilidad y ver con el estudio, frente, no sé, la familia. Bueno, ahorita me ayudan porque mi memoria a corto plazo es muy mala, pero la primera parte era que cómo... El proceso creativo. Bueno, básicamente hemos cambiado, hemos ido cambiando con el tiempo. Al principio partíamos, digamos, de unas estructuras que ya, como les comentaba al principio, yo llegué al grupo, ya Michael tenía unas estructuras definidas, digamos, de algunas canciones que se usaron, digamos, para... Ya tenía letra y una estructura armónica básica. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue ir aportando entre todos alrededor de esa composición, de ese esqueleto, ¿verdad? Fuimos aportando nuestros, cada uno desde su punto desde su área, digamos, de trabajo. O sea, yo con los teclados, Mauricio con la batería, Marco con la guitarra, cada uno, digamos, como especializando o mejorando la composición desde su especialidad, de mis bolas. Pero bueno, eso como que, no sé, a partir de un año y medio después cambió un poco, porque ya no partíamos como de estructuras preestablecidas que ya traía él, sino que eran, por cierto, ahí está el compañero, el bajista, este, pero voy a un segundo. Okay, claro. Ya le abro, mae. Este, gracias. Disculpen. Este, después no sé, como que lo que hacemos es ir pegando un montón de pedazos, o sea, como de fragmentos, como ideas, digamos, y las vamos desarrollando. Digamos, alguien trae una frase ahí, una melodía de la guitarra, lo que sea, y vamos construyendo encima de eso hasta que se hace como una bola de nieve y sacamos composiciones de tenemos una que dura 17 minutos, una cuestión así. Entonces, lo que es la música como tal es como un chorro de ideas. Digamos, la gente escucha las canciones y dice, madre, pero de esa canción pueden salir 4 o 5 canciones, porque son un montón de ideas. Y nosotros dicen, sí, pero nos cuadra así, como esa densidad, esa densidad en la composición, es muy rico. A mí me gusta porque, digamos, yo me viajo, oigo una canción y son como un montón de ambientes y un montón de pasajes y situaciones que uno se puede ir imaginando en la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Lo de las letras, tradicionalmente, o las primeras letras que incorporamos eran de Michael. Él las escribió a partir de vivencias, de cosas, experiencias de su vida. Más recientemente, porque el disco es conceptual, ¿verdad? Entonces, ya más recientemente, algunas piezas que incorporamos que no tenían letra, Mauricio, que es la otra persona que ha escrito letras, ha escrito 2 letras para el grupo, y ya un poquito más enfocadas, digamos, dentro del concepto, porque como que adaptamos, digamos, las ideas iniciales de Michael, las incorporamos dentro del concepto del grupo, y entonces estas letras, digamos, que hizo Mauricio más adelante, son como ya más, más específicas dentro de la historia que creamos, digamos. ¿Qué les parece si dejamos lo de compaginar en la vida privada de la banda? Escuchamos 2 canciones más, así de paso, no, pues podemos contar con él. Una más. No, porque nos va a meter la balada, entonces. Sí, ¿no? Sí. Okay. Así, pues pueden ir a abrirle al otro compañero, claro. Y que aporte también a la entrevista. Hombre, y que entonces, la enriquezca. Exactamente. Vamos a ir con una canción más de introducción. Pues por lo general, el tercer bloque, por lo general son baladas, música romántica, metal rock. Vamos a incluir una canción de ustedes, no precisamente tiene que ser así, ¿verdad? Hay una que más o menos podría. Podría significar, entonces. Y mientras tanto, yo voy a hacer el aporte de la mía. Y tal vez ya cuando regresemos podemos tenerles detalle. ¿Cuál fue la canción que escuchamos antes y cuál es esta? Exactamente. Entonces, pues rápidamente vamos a escuchar, aparte de la banda de mitad de introducción, una banda de power metal sinfónico originaria de Hungría. Ya usted me decía que lo habíamos puesto música de Hungría, la verdad no me acuerdo. Sí. Y pues se formó en Macó, en la ciudad de Macó, en el año 2002, y actualmente pues está compuesta por Silage y Eva en las vocales, Attila Tanax en el teclado, Dexo Takas en la guitarra, Saba Rax en el bajo y Gabor Visi en la batería. Pues la verdad, nombres húngaros. Ay, qué bien que habla usted, ¿no? El húngaro, sí, man, sí, claro, llevo un curso intensivo de 2 horas. Y pues bueno, además tienen pues invitados siempre en los violines y en los violincheros, agregándole pues la parte sinfónica a la banda. Así que vamos entonces con Introvisión y con Overdream. We'll be right back. Bueno, escuchamos ahí una banda húngara, Overdream, cuyo parentesco con la voz de Tarje y los elementos que incorporaban Nightwish hace unos años, pues es bastante evidente. De hecho, algunos hablan de clones musicales, de falta de ideas originales, pero la verdad es que cada quien juzga como desee. Ahora que volvemos... No sé si claro, la vez pasada habíamos dicho, madre. ¿Qué? ¿No? Que madre... Qué mal, madre, Nightwish ahora, madre. Usted ya logró escuchar, me metes en la página, ahí está un video, dura como unos 20 minutos, madre. Y la verdad es que Anet ha sido, no sé, como el peor error que ha cometido Nightwish. Claro, cuidado, Madre, es que para darle continuidad a lo que estaba hablando, no, la continuidad era de ellos, no la nosotros estamos hablando. Bueno, disculpa, sí. Jefe. No le haga caso, nada más. Sí, sí. Aquí no es jefe, es que el negro y yo decimos que no se salga de línea, somos mayoría, lo siento. Sorry, es contra uno, bueno, es contra 15, pero ahí. La cuestión es que... Pues parido, ¿no? Como teníamos, suspendimos una de las preguntas porque nos pareció idóneo y era tampoco para dejar al compa por afuera, ¿verdad? Presente, ¿no? Entonces, no, porque quiero que se presente y que nos diga su rol en la banda y pues ahorita continuamos con la pregunta que estamos. Bueno, soy Michael, bajista y menos veces bajista y otras cosas. Hay algo más. Algo más. Siempre hay algo más. Bueno, ahora que están los dos, nos gustaría que nos hablara un poco de cómo es compaginar lo que es la banda, la composición, los tiempos de ensayo con la vida personal. Porque pues todos siempre tenemos otras cosas que hacer y volcarse pleno en un proyecto, de hecho a veces es bastante difícil. ¿Cómo hacen para mezclar las dos cosas, que se lleven bien y pues soportar todo el peso? Sí, esto es difícil, la verdad, porque... estarse soportando los cuatro durante tantos años es difícil, no es fácil. Y después, de cada quien tiene sus proyectos aparte, de estudios, lo que sea. Entonces es un poco complicado estar trabajando aparte y el grupo, porque el grupo nos consume mucho tiempo. Bueno, esa es la idea. Si pudiéramos dedicarlo por completo lo haríamos, pero no se puede. Y es fácil, pero sí es complicado. O sea, si usted no quiere dar ese espacio al grupo, no podría estar, digamos, dentro. No podríamos. Siempre se necesita esa responsabilidad con el grupo, sino entonces no serviría, no sería parte del grupo, hermano. Entonces, ya a nosotros nos vale un trasero, digamos, estar ahí horas de horas ensayando, o grabando, o buscando cosas, reuniones, lo que sea para el grupo, porque di lo que nos gusta y lo que queremos. Y se tienen su vida aparte, cada quien con sus trabajos y estudios y lo que sea, pero el grupo es lo principal, ¿no? ¿Qué más podemos hablar, man? De esto, de la grabación, tengo una pequeña inquietud, man, porque, bueno, ya se ve que ustedes están haciendo todo el trabajo de grabar el disco aquí, y, bueno, lo que sería su estudio, ¿verdad? Y bueno, con las baterías por aparte, pero ya a la hora... Bueno, me imagino que, no sé si ya habrán pensado en eso, ¿verdad? A la hora de que ya ustedes tengan todo el material, ya esté para listo el disco, ¿qué tienen pensado hacer con todo lo que es el diseño gráfico del disco? Con lo que es la portada, el libreto, todo lo que no es del sonido, disco, el arte, disco. El arte del disco, sí. Bueno, eso ya, desde hace años estamos tratando de hacer el disco, entonces el disco ha mutado demasiado. Y ahora, hace poco llegamos a un storybook, digamos, del libro, lo que queremos del arte del disco. Y nos pareció interesante a todos y creo que eso es lo que se va a quedar por ahora. Ahora no sabemos ni quién va a hacer el arte ni nada de eso porque hay varias propuestas de gente. Estamos viendo a ver, como cotizando, a ver qué nos gusta más o qué nos queda mejor de dinero. Pero sí hemos pensado ya eso bastante. Te falta meterse de lleno a ese tema. Sí, ¿verdad? Ahora lo que queremos es terminar de mezclar. Bueno, comenzar a mezclar y salir de esto. Y durante el tiempo de mezcla, ir viendo de una vez ya qué va a pasar con el arte. Y tenemos bastante claro lo que queremos, pero no sabemos quién todavía, qué no va a ser. Y, por ejemplo, ¿el disco sale como un trabajo independiente o viene siendo...? Independiente. Depende totalmente. Sí. Ahora que Andrés nos comentaba lo que están desarrollando, pues un disco conceptual. ¿Qué historias esperamos? Con Time Forgotten, Juan Pablo, hasta que nos hizo así, madre, no, madre, la verdad es que no les puedo decir, pero. ¿Cómo que hay que comprar el disco, hijo, pero. Bueno, igual vale. Sí, eso es. Bueno, vea. Como le dije, eso ha mutado, ¿no? Demasiado. La historia siempre. Digamos que fue la misma, solo que cambiaba de lugar. Pero era la misma historia siempre. El mismo desempeño de la historia. Lo que pasa es que si queremos. O sea, si queremos que sea un poco sorpresa, digamos. Que la gente, cada quien piense lo que quiera y la tome como quiera. Pero si es un brete de años, digamos. La última canción del disco se hizo hace 11 años. Entonces, la barra está amarrándose hace muchos años. Entonces, yo sé que les va a gustar ahí a los freaks, a los fiebres que van a poner, comenzar ahí a enlazar cosas. Y esto con esto. Y eso. Sí, de eso se trata bonito. El disco. Eso es, el disco de nosotros es para buscar cosas. Digamos, la idea es buscar cosas dentro del disco. Y nosotros no vamos. A mí, bueno, a mí me gusta que no me den pistas, digamos. Y que yo comience a desarrollar el disco con el arte, con el audio, con todos los detallitos, con el tiempo, y digo, madre, esta barra, vea con esto y esto y lo otro. Eso es lo que más me gusta de los discos. Me gusta que tenga, o sea, que después de oírlo 7 veces o 10 veces y ver el arte 30 veces, le encuentre una cosa y digo, y madre, vea esto con eso. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, eso me encanta. Algo así queremos. Es una magia que se ha perdido con el tiempo. O sea, ahora en un mundo tan digitalizado donde todo es bajemos MP3 y oigamos la música en línea y todo, y son varas que la gente ha dejado de lado, digamos, la importancia del arte, ¿verdad? Del disco y lo que tenga que aportar. Todo es un poco. Todo forma parte del todo, ¿verdad? O sea, cada elemento forma parte del todo. Sí, más bien queremos regresarnos al tiempo y tratar de que el disco no sea ahí como que salimos los cuatro guapísimos ahí, como, o sea, eso no va a pasar, ¿no? O sea, no, ni va a querer vernos ahí. No existe milagro, dijo. No, eso es photoshopeado. Sí, no hay Photoshop. No hay manera. Entonces sí queremos que la vara sea, o sea, que la gente se compenetre con el disco, con el arte, y diga, madre, tengo que comprar el disco porque es parte de la música, o sea, van los dos juntos y ahí duren lo que duren encontrando detalles y se encuentran cosas que nosotros ni vimos ni buenísimo. Yo creo que para eso que decía, ¿verdad? De lo de guapísimos y eso, digamos, el asunto es que nosotros, o sea, somos una banda donde bien feo. Aparte de eso, como que la música, lo que produzcamos, eso es lo que importa. O sea, no es el ir y figurar y el ir y dejar una imagen o la cara bonita y la tontera, ¿me entiendes? Es como lo realmente importante en la música, que es la música, que también se ha venido tergiversando pues, con sea, el tiempo. ¿No? O sea, eso se ha deteriorado muchísimo con el tiempo. Sí, muchas gracias. La verdad es que muchos, bueno, yo creo que muchos de nosotros y de los que nos escuchan, yo creo que lo que más le llama la atención es la letra, y las guitarras y la batería y todo eso, y que no nos interesa, no sé, que si aparece una huila casi desnuda. Ahora hay muchas bandas que creen que porque dan un carajillo fabricado con una guitarra Jackson, ya carajillo es súper guitarrista. Probablemente ni grabó él. Sí. De hecho, hubo alguien más ahí. Alguien muy famoso que nadie se imaginó que grabó ese disco. Sí, los chiquillos nada más le dicen, usted tiene que moverse así, ya sabe. Sí, exacto. Sí, es un producto. Este es un aquí, producto. Este otro aquí. Todo es un producto, pero sí, son productos diferentes. Nosotros, o sea, ellos esperan obtener riqueza, en cambio. Nosotros esperamos que alguien sea feliz con el disco. Eso es lo que nos hace feliz a nosotros. Y si les puedo adelantar, no sé si ya Andrés lo dijo, pero ¿cómo se va a llamar el disco? Ah, no. Adelante, por favor. No me acordaba. O sea, eso es algo que nos han preguntado y después de darle vueltas y vueltas sí, al asunto. Sí. Vaya, ya dijo que ya le habían preguntado. ¿No? Sí, ya nos han preguntado bastante. Y el título, o sea, dar el nombre fue difícil, decidirlo. Fue muy fácil, siempre estuvo ahí dando vueltas, era así como lo mismo y creo que lo veíamos, no, y lo decidimos, man. Esto se va a llamar 8:36. ¿8:36? Sí. Pero es como 8:36 con 59 segundos, ahí. Pero como... Digamos, eso es el arte, digamos. Eso es lo que va a salir. Infinitesimal. Se llama 8:36, y esa hora, pues, sí, probablemente me va a preguntar que por qué 8:36. Sí, yo lo estaba pensando. Man, 8:36 porque a las 8:36 se abre un portal de... Es venir a vernos y nos vamos a sellar. No, a las 8:36 es una hora importante en el disco, en el personaje del disco. Entonces, sí, en la trama del disco, y la hemos venido trabajando esa trama hace muchos años. Si la gente, algunos tuvieron no sé si la oportunidad o el susto, que fue un chivo de nosotros del cuarto aniversario, una parte que salió una proyección que decía 8:36. Y entonces de ahí estamos tirando como cosas del disco, así escondidas. Pero eso fue el famoso marketing viral. Ese chivo empezó a las 8:36. No, a las 8:36 empezó. Y a las 8:37. Ese fue muy vacilón porque lo promocionamos que el disco, o sea, que el chivo comenzaba a las 8:37 en punto. Entonces todo el mundo decía, madre, jamás va a comenzar a las 10. Madre, no, si no llega a las 8:37, ya se perdió la introducción. Y a las 8:36 en punto comenzó una proyección, un reloj que iba pasando 8:36 con un segundo, dos segundos, tres, fue eterno eso. La verdad no duró un minuto, duró más porque se hizo lento al propio, era así como, madre, ¿pero qué va a pasar? Ya son las 8. Y cuando iba a las 8:37 no llegó el reloj, se quedó trabado y fla, comenzó el concierto, sí, ahí. Y después de hora y media de chivo, estábamos en una canción, ya todo el mundo había olvidado eso. Y a las y una canción que es bien larga, todo está calculado, ¿verdad? Digamos. Había una proyección gigante y un momento a otro parábamos de golpe, y donde parábamos quedaba un reloj sonando 8:37. ¿Sí? Entonces la idea es que todo sucedió en ese sitio. En esa fracción de. Algo así sucede. Donde paró el reloj, ajá, y a las 8. Ah, a ver. Entonces la gente, digamos, la gente le. De hecho, yo no sé si por curiosidad o por qué, pero sí llegaron puntuales. O sea, la mayoría de la gente llegó puntual y la gente decía, no van a empezar a esa hora jamás. Y todo el mundo con el reloj, ajá, así. Era para ver qué era la hora. Sí. Y aquí en Costa Rica, usualmente un mes, el show comienza a las 9 y a las 12 va a empezar. Sí, es una basura. Es una falta de respeto para la gente. Sí, pienso que es de las peores cosas que se han hecho en este país, ¿no? Lo peor es que se perpetúa porque todo el mundo hace lo mismo. No, pero lo malo de eso es que el que queda como un trasero es el mae del grupo. Porque así como ya nadie le cree, si comienza a tal hora, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, lo malo es cuando hacen eventos que lo invitan a uno a tocarse. Y ya no es culpa de uno que comience tarde, es por culpa del evento. Entonces, digamos, nosotros tratamos de que si es a las 9, es a las 9, si es a las 8:36, es a esa hora. O sea, nosotros no nos gusta jugar con el tiempo de la gente, digamos. Si quiere llegar, esa es la hora. Si no puede, y lo siento. Sí, es que uno tiene que planear. Ojalá sea un chivo con varios grupos y después ya al último, sí, no le dio tiempo. A la última, todo, cuando, o sea, se presenta, pues ya no hay nadie. No, sí, nada que ver. Ya no hay nadie o toca solo 20 minutos. Y toda la ensayada que se pegó no sirvió para está nada. Está todo borracho también. Claro. Sí, eso es lo peor. Hemos visto. Bar 99. Pues nosotros tratamos de evitar chivos grandes. O sea, muchos de grupos. Muchos grupos, sí. Por eso. Bueno, nosotros casi nunca tocamos. Porque la prioridad era grabar el disco y no desviarnos de la vara, pero hace falta demasiado tocar, demasiado. Sí. Y los chivos de nosotros nos gusta tomar el tiempo necesario y decir, bueno, vamos a hacer un chivo en tal lado, vamos a hacer tales proyecciones, y van a hacer esto, bla, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que nos gusta, digamos? Entonces, ya que nos invitan a un chivo donde tocan 7 grupos, bueno, no tocamos. Porque primero, solo Andrés, sale un chunchero ahí, ustedes ven. Sí. Y armar a Andrés. Sí, ojalá, más tiré 5 minutos, pero montar no jodas, no, o sea, no me alcanza el tiempo. De hecho, un chivo que nos pasó, eso fue en el Transitarte, en marzo, hace 2 años. Se, ¿no?, me quemó, no, la mix y la pegado. La vara era que teníamos 15 minutos para subirnos a la tarima, era imposible, ¿no? Entonces habíamos hecho un plan de trabajo nosotros de cómo montarle todo a Andrés en 15 minutos entre todos. Sobraba más montando eso todo, que lo que la batería. Más, es que y todo va estéreo, en cables, y bueno, mierdero ahí, man. Sí. Y entonces, no, estaba, se queda pereza, man. Entonces, para lo que hace, ¿verdad? Pero bueno. Para que solo tripe aquí un botón y suena todo, man. No, no. Bueno, no. Y la verdad es que estamos ahí, man. Y comenzamos toda la vara así, rapidísimo, solo me conecto al ampli ya, rapidísimo, ¿verdad? Entonces entre todos armamos la vara, y Mauricio es otro batero que nosotros pone mucha vara, man, que les pone aquí los platos, man, le da vueltas a todo, le da por todos lados, man, ese man, puro Andrés, duran igual. Entonces, bueno, lo acomodamos y nos dicen, mae, aquí, conecte la vara aquí, y lo conecte, y se quemó, era 220. Se quemó la mesa. Mira qué cagada. Entonces al final todos los teclados los tiró mono en unas cajas directas ahí, hondísimo, y un teclado no suena nada. Entonces yo veía a Andrés así, viéndome así, así. Se volvió a ver, no tocaba, así estúpido encima, pero no sonaba. Ay, qué huevón, man. Bueno, no sé por qué llegamos ahí. importa, más. Divagando. Es parte, sí. Yo busco cuando ya el disco salga, entonces se van a tener un concertillo por ahí. Ah, sí. Dil, claro. No sabemos dónde exactamente todavía. Tal vez en San, pero no estamos. Sí, weón. Mae, la presentación del disco todavía no hay fecha porque veníamos trabajando con fechas, con todo. Porque, mae, el disco de nosotros es como la venida de Cristo, así es como que ya viene Cristo, nada que llega, ¿verdad? Mae, algo comparado con Chinese Democracy. Mae, se nos sabe lo, sí, se nos sabe lo. Ah, pues esperamos que no salga como Chinese Democracy. No, eso espero, mae. Bueno, para los que ya, de verdad, es en serio. Ya el disco está casi en su totalidad grabado, lo que falta es una mierdita que esperamos que en 15 días esté listo. Y que nosotros creemos que en un mes y medio, dos, debería estar mezclándose esto, ¿no? Sí, ya. ¿Y ese trabajo lo van a hacer ustedes? No. Ya parte. Alguien profesional, sí, nosotros. Y la masterización también es algo bien profesional. El disco se ha sacado el tiempo, los años que tenemos haciendo esta vara para que salga un buen trabajo. Al final, no le puedo garantizar a la gente que les va a gustar a todo el mundo. Es un hecho. Todo el mundo va a llorar al final, que es que esto suena como esto, y obviamente hay muchas influencias, pero hay que raro, ¿no? Pero desafortunadamente uno nunca la cae. No, pero lo que hemos tratado de hacer es que nos guste a nosotros. Exacto. Ya sí, nosotros sí estamos contentos. Ya después, si alguien se nos caga, me dale un culo lo que usted diga. No, perdón, no sé si podía decir. No, sí, todo lo que quiera. Si quiere decirle aquí cualquier mierda también, no se preocupe. Nosotros, la idea era hacer lo que nos gusta. El principio del grupo, y creo que eso debería tenerlo todos los grupos, sí. Es que les guste a ellos, sí. Si están contentos, ya no importa. Si les dices, ¿qué me importa? Yo estoy demasiado feliz con mi trabajo. Y la presentación, queremos darle una buena presentación en un lugar de, yo no sé cuánta gente pueda llegar, pero, y también en Costa Rica no hay muchos lugares donde tocar que se preste, solo como teatros y cosas así, pero queremos hacer algo bonito, interesante. Entonces ya, de hecho, hace rato estamos buscando un lugar donde hacerlo para que todo salga como debe ser, ma. Una presentación bonita del disco, y después veremos qué hacemos con esa banda. No quedarnos con esas copias en la casa, man. Ahí las podemos embodegar. Aquí las bodegamos, sí, man. Ya tiene por lo menos tres vendidos. Qué dicha, man. Todas. Yo tenía una pregunta con esto porque hace un tiempo nos habíamos escuchado una crítica de lo que es tocar, bueno, como antes dijeron, hay influencias de todo, pero de tocar lo que es música progresiva, que muchos dicen, es que van esas canciones de 20, hasta de 30 minutos, madre, qué huevado, qué piensan ustedes de eso. Bueno, antes Andrés nos decía que más bien a él le gustaba, porque, bueno, de hecho a mí me gusta porque, no sé, puede durar bastante tiempo, pero te lleva por diferentes pasajes, como usted dijo, usted oye los cambios de ritmo y los solos y las... Y no es solo eso, sino que la música progresiva, pues a su vez permite escuchar al grupo como un conjunto, pero le da también cierta individualidad a cada miembro. Sí. Entonces, ¿qué piensan ustedes de que hay gente que critique o que no le guste para nada, pues, el rock progresivo? En mi caso, y perfecto, igual a mí no me gustan demasiados géneros, muchas variantes del rock no las soporto, ¿verdad? Entonces, igual de perfecto, si no les cuadra no hay ningún problema, no es para cualquiera, siento yo que es un poquillo espeso, ¿verdad? Hay que ser un mae como que... siento yo que no es música como para vivir de fondo, sino que es como de sentarse así y absorberla, ¿verdad? Con mucha paciencia, con muchas ganas de escuchar realmente. No es música para limpiar. Sí, no es música para limpiar. El otro día tuvimos una... Para la radio, vamos. Sí, jamás. Si alguien hace eso me voy a ofender. Así que tome nota. Pero perfecto, ¿no? Para gustos, colores y géneros. Man, a mí me pasó algo muy vacilo porque cuando yo era un sobón, que sigo siendo un sobón, pero cuando era más sobón, un adolescente, así. Cuando tenía 15 años. Cuando tenía 15 años, eso. Hace mucho, man. No más, cuanto antes. Fabián, güey, 9 años, tío. 7 años. Man, yo no me cuadraba mucho el progre para nada. Y decía, man, ¿cómo es esa mierda, güey? 15 minutos de una canción que ha huevado y un pedazo sin letra, y yo decía, madre, qué es esta porquería, qué aburrido. A mí no me gustaba. Estaba acostumbrado a lo que me daba el producto del radio, así, en esas varas. Después, poco a poco, fui descubriendo la vara y me enamoré de la vara, y Y ahora, digamos, en este momento a mí lo que más me gusta no es, o sea, si usted me pregunta, yo no escucho progresivo. Yo nunca escucho progresivo, o sea, yo soy pésimo para nombres de grupos y esas cosas. Y me dicen, madre, soy madre, no sé quién está hablando. Y me pegan, así, ¿cómo? Pero yo, madre, es que yo no sé, madre. Yo solo escucho lo que me pongan. Si me ponen algo, lo analizo. Si no me gusta, no me gusta, sea progro o no sea progro. O sea, hay muchas cosas que no tolero porque me da pereza. Y otras cosas que me encantan que no son progresivos. Muchas cosas no son progro. Entonces, digamos, creo que nosotros en el grupo nos encajonaron en el progro. Y sí, está bien, pues, son canciones largas y tienen pasajes ahí un toque complicados y cosas así. Pero sí, yo creo que sí nos gusta como decir que lo que hacemos es música. Y ya. Porque puede ser que el próximo disco, no sé, salga otra cosa rara ahí, que uno diga, madre, pero ¿por qué hicieron eso? Y más, solo queremos hacer música nosotros, no queremos. Sí, de hecho, eso debería ser el propósito de cada músico, hacer lo que siempre quiere hacer. Sí, madre, y uno, la gente no comprende eso, mucha gente le pasa eso y dice, madre, pero ¿por qué ese grupo cambió esto en el cuarto disco y ya es otra cosa? Se cagaron en todo y yo lo comprendo, digo, madre, es que los madres evolucionaron ya, o sea, ya los madres dijeron, ya hicimos eso, ¿para qué volver a hacer otra cosa como eso? O sea, uno como músico siempre que se, madre, esto es como una droga, madre, usted se mete y no puede salir, madre, o sea, no sale, es imposible. O sea, ser músico es un toque gacho, digamos, porque es genial, es pasa pegado, digamos, siempre, se pasa yendo música y va haciendo cosas, es genial, pero es una vara que puede que no lo lleve a nada nunca. Entonces lo haga perder mucho tiempo para mucha gente, pero para mí es genial, digamos, explorar todo eso. Entonces, andar en ese género, quedarse en un género es como siento que es un poco egoísta, así de uno. Uno dice, madre, hay tantas cosas que uno puede explorar. Entonces, yo comprendo los grupos que cambian al final porque tal vez ya se aburrieron de hacer eso y quieren otra cosa. Lo malo son para los fans y grupos así que la gente que anda y dice, madre, pero ¿qué hicieron eso? Madre, se cagaron. Sí, es cuando crucifica a un grupo, cuando se sale de lo que estaban acostumbrados. Entonces yo prefiero decir, madre, yo solo quiero hacer música. Si les cuadro mi disco, mi trabajo, y buenísimo. Si el otro disco me van a crucificar, day. Buenísimo también, day. De eso se trata. Me gusta que me gusta, también. Sí, como le dije, si a mí me gusta, day. Si a usted le gusta, es todo un combo para mí. Si no le gusta, buenísimo también. Bueno, lo que le tenía propuesto es que mandáramos con el negro, ya. Con el negro y el cierre en un solo, completo. Todo en un pack de tres canciones. Me parece. Madre, ¿por qué? Porque ya que estamos, fomentamos pues la conversación y todo, pues hacerle un corte. Veo que ya hacerle el corte es como innecesario, me parece, ¿verdad? Podríamos hacerlo y así la gente que es fan del negro pues escucha las canciones del negro. Sí, bueno, entonces escuchamos un ratito negro, un par de preguntas para el final y nos vamos. Entonces vamos con el negro. Bueno. Les dejamos el cierre ahorita. Bueno, vamos con Dos Manos. Bueno, vamos a seguir negro. Bueno, para el Quick. Además, Golden Hearing es una banda holandesa de rock, hablando de Holanda, que Quick es su sueño. Nunca hablar. Más este año, vamos. Fundado en el 61. Esta banda, vamos a escuchar una canción que fue que era en el 82, se llama Twilight Zone. No es Twilight como la mierda de la película. ¿Esa que a usted le gusta? No, man. Su género es band de hard rock, rock progresivo, rock. Hablando de progresivo, ¿sí? ¿Qué género? ¿Cuál es este género? Man, nunca puto lo había visto, mierda. Nah, bueno, no sé. ¿Yo psicodélico? No es psicodélico. Se vuelve psicodélico ya. Bueno, los miembros son Barry, Hey, George Cummins, Rinus Jernsen y César Suder, no sé qué puta. Me tiene un símbolo, una W. Conozco mucha gente con ese apellido. Yo también. También hay gente que se llama hijo de puta, una cosa así. Y vamos con Creedence Clearwater Revival, una banda estadounidense de California. Su género es bandas country rock, folk rock, blues rock y swamp rock. Su primera actividad va del 59 al 72. Sus miembros son John Fogerty, que ya anteriormente había puesto su trabajo como solista. Tom Fogerty, que ya pasó a mejor vida, si me puedes decir así. Y Stu no Cook se sabe, y Doug Clifford. Y la canción que vamos a escuchar se llama Proud Mary. Te vamos para esas dos canciones. In the city, waiting for the man heaven Yeah. Entonces esto era de Prom Mary the Creed. Ay, ni conté más rápido, man. Sí, una vez. Hablando vieras el 31. Hablando ahorita de explicar. Hablando de country negro, rock, madre. Hablando de country rock, ahora que el negro lo menciona. Quienes quieren una foto del negro con un banjo, pues escríbanos al correo y se la enviamos un correo y le enviamos la foto. Nunca agarra un banjo, mi idea, solamente guitarras. No huevo. Entonces, bueno, la cuestión es que. Ahora que. Démosle un momento. Ahora que estamos aquí, pues. Ya para. Man, estamos hablando de hacer varias mezclas en un disco, cambiar disco, man. El negro no vio, man, qué mezcla más rara, man, country rock, folk rock, está buena, música, dale, rock. Va evolucionando. Maldita sea. Usted no es el que hace la música. Ahorita se empieza a poner. Chris rock, ya eso es clásico. De rock de marihuana, no, de esos que y tocan. Eso es psicodélico. Eso es psicodélico. Esto gente que toca así. Sí, madre, y si no se acuerda el concierto con Cacho, madre, el de Tottenham, que está hasta la picha, madre, tocando, madre, que no puede ni caminar. Ahora, ya nos forzamos a hablar otra vez aquí. Ya vamos a ir pues cerrando. Ya vamos a ver, solo para aclararle a Andrés qué fue lo que pasó el 31. El 31 resultó ser que tuvimos la maravillosa idea de grabar el programa en la fiesta a fin de año. Con la mega reunión de todos los compas. Ciertas cantidades de alcohol y pues ese era el reto, ver hasta dónde podíamos grabar cuerdamente. De hecho, perdimos una parte de la grabación, la tuvimos que grabar al día siguiente cuando todo el mundo estaba mal, desayunando, pues estaba zaparrilla y salchichón, yo no sé dónde salió eso. Ese era el desayuno. Sí, sí, no, entonces sí, fue la prueba, creo que la pasamos. Bueno, volviendo ya entonces, para ir cerrando de una vez, mándese, cuídese, okay, letra B. Yo tengo dos preguntas, pero primero una y luego la otra, porque no quiero hacer las dos juntas como antes, ¿sí? Que, también porque Andrés dijo que no tenía buena memoria a corto plazo. Ah, ok. Primero es, ¿cuáles creen ustedes que han sido los mayores logros que han obtenido hasta este momento? Hasta antes de sacar este disco, que esperemos que también sea un buen logro y que mucha gente llegue y lo escuche y pueda asistir a los chivos. Pero ¿cuál hasta ahorita, cuál creen ustedes que hayan sido sus mayores logros? ¿Quién es lo que es usted? A ver. Por ahí leía que obtuvieron un premio. Pero es que han pasado cosas importantes, digamos, para nosotros. Sí. Bueno, lo del bandatón fue importante porque nos metimos a ver qué pasaba, la verdad. Entonces, como, madre, metámonos por el premio ahí, a ver si nos lo llevamos. Y fue así, como, madre, grabemos una vara aquí en la choza para. Porque el lunes era como un fin de semana y el lunes era el último día de entregar la vara y lo mandamos. Y nos escogieron y fuimos y participamos, llegamos a la final y lo ganamos. Y estuvo vacilón porque nos llevamos premios extra. Fue compartido con otro grupo, Stereophone, algo así. Dos primeros lugares. ¿No? Una cosa rara que nunca pasó. Sí, de hecho, los primeros lugares. Dos ganadores. Sí, pero bueno, no importa. Ahorita haces eso en el campeonato de aquí. Puede ser. Bueno, el punto fue que de ahí sacamos y nos llevamos el mejor batero, Mauricio se llevó el mejor batero. Mejor bajista y nos llevamos esos dos premios extra y el primer lugar compartido. Entonces digamos que estuvo interesante porque nosotros odiamos los concursos, ¿no? Es como porque llevamos las de perder. O sea, no tenemos una canción que dure 5 minutos y que pueda competir contra alguien ahí. Es difícil, ¿no? Sí, entonces es un poco raro y es como que una canción que solo tiene 3 acordes, digamos nosotros hicimos una vara larguísima y es como madre, o sea, es difícil comparar eso. Entonces no nos gusta concursar. Y no quiere decir que el que gane sea el mejor siempre. Sí, no, entonces, bueno, y también porque ha pasado muchas varas en los concursos aquí raros. Eso, bueno, pero eso por un lado fue muy importante para nosotros. Y después, mae, que es que no sé, como que cada chivo ha sido importante. O sea, cada chivo es un logro importante. Entonces, ahora digamos, el logro más grande va a ser el disco para nosotros. Porque nos ha costado parir esa vara, mae. También, bueno, que nos hayan tomado en cuenta para un par de conciertos ahí internacionales, un grupo, sí, que se llama Osric Tentacles, para teronearles. Lo que pasa es que el baterista sufrió un accidente, se quebró la clavícula como 2 semanas antes y no pudimos tocar, evidentemente. También le abrimos a un grupo mexicano que se llama Isu, que bueno, son miembros de una banda, algunos ex miembros de una banda que se llama Cast de México, con una norteamericana, Linda Kushma, que toca un instrumento que se llama stick. Eso fue interesante. Y después también en el 2004 tuvimos, bueno, hubo como un resurgimiento de bandas que estaban haciendo géneros afines al progresivo o progresivo. Entonces en ese año se hizo lo que en ese entonces se llamó primer festival de música progresiva, algo así. Y fue el único. En el Eugene O'Neill, sí, el primero y el único. Pero estuvo muy bueno. Estuvo interesante, ¿no? Sí, se convocaron, o sea, dejó como plasmado de que había una escena ahí dentro de este género que se estaba desarrollando con fuerza y que había gente, había seguidores para ese género, ¿verdad? Entonces, interesante también, pero sí, yo creo que sin duda lo que nos va a abrir como puertas ahora es como el disco, ¿verdad? Es lo que estamos esperando. También hay otra vara, es que la gente, digamos, ha escuchado Introvisión, y ya llevamos 7 años, ¿no? Prácticamente. Entonces, ha escuchado Introvisión y los últimos 3 años para acá nadie sabe qué hacemos, digamos. Lo que escuchan es seguimos tocando cosas de antes. No queremos tocar prácticamente nada de lo nuevo que viene en el disco. Vienen, o sea, tocamos varas ahí retocadas, pero no tratamos de tocarlo igual a como se grabó, porque es otra cosa. Entonces, no, digamos que maduramos un poco más. Sí, como guardar la sorpresa. Entonces, de ahí, lo que viene en el disco, para la gente que nos escuchó hace 5 años, eso es otra cosa. Si les gustó eso, espero que esto les guste, porque ha cambiado bastante. Se me cagó la otra pregunta, porque iba a preguntar eso, de telonearme. Pues, no, pues no importa, está en total libertad de cagársele como le dé la gana. ¿No? Sí, aquí todos nos basuríamos los unos a los otros. Bueno, entonces creo que con esto ya vamos cerrando, aterrizando. Madre, si antes, ¿esto cuándo sale? Mañana. Está muy bien. Bueno, pero hoy, es para los que están escuchando, hoy sale, ¿verdad? De hecho, sí, bueno, sí. Sábado 20. Pichu, sábado, man. Sábado 20 y domingo 21. Pichu, mañana. Para explicarles. Sí, pues trabajamos con Reddit y cosan.com, que es una red nacional de internet. Eso sale mañana para ellos. Nosotros tenemos nuestro propio blog donde lo posteamos y pasa toda la semana posteado en primer lugar y ahorita. Y pues seguirán para la eternidad ahí en el blog. Entonces, okay, en cualquier momento es escuchable. Entonces, también ahora estamos con un proyecto de un blog en Guapiles. Sí, una radio Guapiles. Que se llama La 315. También nos dieron una información por ahí, sí. Sí, el horario. Una respuesta. Pero ahí nos contactaron y nos dieron que si le podíamos ayudar, que también es palabra, ¿vale? Entonces, que si podíamos ayudar y nosotros le dijimos que sí, entonces también van a pasarlo por esa radio internet. Bueno, la verdad está así, para los que han esperado que toquemos, tocamos el 16 de marzo. Sí, 16 de marzo ya es Café San Pedro. 3.000 colones en la entrada, vas a tocar Introvisión y Aldebarán. Aldebarán es el otro grupo donde yo toco con el baterista de Introvisión también. Completamente improvisado, entonces para que se lleguen va a estar bonito. Tenemos un pichazo de no tocar, así es que si nos pelamos el culo, de perdonado. Bonita la ensayada. Sí, bonita la ensayada, sí, porque más es que sí, tenemos... nos estamos quemando por tocar, la verdad. Hace mucho queremos tocar y mucha gente quiere oírnos tocar también. 10 gatos, supongo, no sé, los mismos que nos preguntan siempre, pero bueno, no importa. El punto es que vamos a hacer un chivo ahí para matar fiebre, que estamos deseando darle y para ir calentando lo que viene ya el disco. Puede ser que tengas algo ya del disco. Pues sí, lo logramos sí. Acá. Porque, muy madre. Importante. Ahora sí, entonces que yo doy también el otro anuncio. Esto los puedo ver a ellos porque es antes, pero déjame. Hace el 13, yo cumplo años ese día. El 13. No me cumple mañana. Sí, para quienes escuchan, que cumple años mañana o hoy, que está sonando, pues en Ticosado. Feliz cumpleaños. O ayer. Feliz cumpleaños. Gracias. No le vamos a cantar. Ya soy mayor si de quieres soplar la vela, man, es otra ya cosa. Ya puedo tomar guaro a cualquier país, caballo. Pasada, entonces valgo a pecho. Sí, qué bueno, man. Me voy a ir a Nicaragua a tomar guaro. No, nada más decirles que sábado, no sé. Creo que 13 de marzo, yo creo que sí, ahí estoy viendo. Sábado 13. Creo que es sábado 13, sí. El 13 de marzo, Teatro Cine Variedades, va a estar tocando a las 7 de la noche, Time Forgotten, junto a The Last Boy. Y no sé, dicen que es de 7 a 10 y media, entonces 5 rojos la entrada. Entonces, si quieren irse a dar la vuelta ahí, luego los esperamos en el Jazz Café. Jazz Café, sí, de marzo. Unos días después, 16. Tres días después. Manda huevo, mae. Un rojo por día y salen los 3 rojos, mae. Y de hecho. Y recordarles también, pues, concierto internacional, Barón Rojo, 17 de abril, Villa Olímpica de Desamparados. Con su formación original. De hecho, las vi antes de venderlas. Está aquí cerquita, de hecho. Sí. La Villa Olímpica, sí, de hecho, bastante cerca. Se me había olvidado que estábamos en Desamparados. Qué bueno, aquí haciendo film. Entonces, 15 y 25 rojos, pueden conseguirlas en NGA producciones y en Legacy, como es costumbre. Y bueno, ya, y despidiéndonos entonces, agradecer. Ah, bueno, madre, ¿sabes? Ah, no, Time Forgotten, madre. Las entradas se compran en todas las tiendas Insomnio, madre. En todas. No era, perdón, voy a meter la cuchara. ¿Tiene el dato correcto? Sí. Sí. ¿Por qué? Es que yo había visto que era Vértigo. ¿Vértigo? Sí. Yo era algo más casual que usted. Es que lo vi hoy. Ok, hagan una vara, métanse en Google y pongan Time Forgotten y ahí aparece MySpace, man, ahí se dan cuenta. Yo estoy casi seguro que era Insomnio. Porque... Ya freak, bueno, mientras tanto, un dato ahí para todos los oyentes. Sería ahora sí, bueno, ustedes ya tienen el link para meterse a la página de nosotros, ¿verdad? El blog, pero si ahora sí algún compa, ya no es headbangersuncr.blogspot.com, o es headbangersuncr.tk. No, es la misma vara. Es la misma vara, pueden tener cualquiera dos links, pero ya, en vez de blogspot.com, puedes decir .tk. Y también pronto, muy pronto, para vamos a estar tirando ya algún avancito. Ah, como suene. Ah, me la pelé. Pegué. Tenía ¿qué jeta? Igual sigo confiando más en él. Sí. Pero picho, man. Sí, no. Da la nota. ¿Y eso que somos compas, man? Lo asurié. Ok, Insomnio, güey, ahí está. ¿Y posible adelanto del disco? ¿Posible pronto? Pronto adelanto de lo como puede sonar un pedacito del disco. Estaremos ya atentos. Ya está, entonces, en estos próximos meses sale algo ya. Tiene, bueno, que es salir, que, algo. De hecho, man, como no, todavía no les hemos como pasado las piezas, porque bueno, eso lo van a editar ahora, pero no sé, tal vez un fragmento o algo así, o si solo pasa lo viejo, no sé, ahora lo hablamos. Tal vez puedan pasar algo ustedes. Tal vez. De lo que nadie ha oído todavía. Ajá, vamos a ver. Y si era información confidencial y los vimos, pues sí, no habrá programa la otra semana, estaremos muertos. Una cosa aterrizando, ya ahora sí me deja aterrizar. A ver, hágale. Agradecerle entonces a Michael y Andrés que primero nos dejaron entrar a casa ajena. Sí, sin conocernos. Porque se dieron dirección, porque legalmente yo me cagué viniendo para acá, porque sí, una iglesia y un palí, pensé que era ahí, pero no, era en la siguiente iglesia. Más el martirio palí, que fue lograr encontrar los buses. No encontramos la parada de buses legalmente, no, habían cuatro tandas de buses de San Antonio. Ah, para todo lado, man, ya lo estoy. Y pues bueno, y agradecerles el tiempo brindado que nos hayan tomado en cuenta, pues para dejarnos, meternos aquí, preguntarles cosas. Gracias, man, gracias por el equipo, man. Esto es una buena equipo, esto es un milagro. Diego, repito, si gustó cómo sonamos, pueden cagar una pizza y unos micrófonos. Y pues agradecerles en puta, ¿verdad? El tiempo brindado. Claro. Para hablar con ustedes. Claro. No, gracias por tomarnos en cuenta, más bien. Porque igual aplica, ¿me entiendes? O sea, nosotros tan ahí escondidos en la vara de tanto tiempo, claro, inactivos, pues el hecho de que nos den un poco de bola, genial, buenísimo. Sí, no estamos inactivos. Mucha gente cree que esto desapareció, pero no. Estamos trabajando bien. No, de hecho, más bien, cuando ya tengan el disquillo y vayan a hacer el consistillo y para promocionar, nos pueden decir. Posteamos en el blog y en el TikTok. Y si ya tenemos todo listo para la 315, ahí también, man. Por todos lados. A ver si llega gente guapa, ¿no? Puede ser. Sí. Entonces, pues vamos quedando. Recuerden visitarnos en bangersonserver.tk. O blogspot.com, más que quiero saber cuándo, porque no me puede llevar el golpe de un solo cuchazo. Recuerden, y pues, programa especial hoy es compartido con ticosan.com, sábados a mediodía, domingos a las 5, y pues con la 315 de Radio Guapiles, que no sabemos el horario. Esperemos que ya esta semana. Esperamos la información, sí, de vuelta. No, pues se puede meter es 315production.blogspot.com. Que ya arreglé el link, por cierto. Y si estamos hablando de páginas, ¿puedo hacer un anuncio ahí? Claro, la página, sí, claro, la página. MySpace, la página, el correo, lo que quieras. El MySpace es, bueno, www.myspace.com/introvisión, así normal, sin tildes, sin nada. Y después está una página, la página de nosotros, lo que pasa es que ahorita está caída porque la están pasando a otro servidor, otra cuestión, pero espero que ya en estos días, un par de días, ya esté arriba, es www.introvisióncr.com. Y nada más. Ahí hay información, cualquier cosa, cualquier correo, lo pueden mandar ahí, o un mensaje en MySpace, o lo que sea. Entonces ahí está. Para las clubs. Pero tenemos un montón, vieras el pichazo, güey. Qué dichoso, güey. Salimos de la choza y nos tiran tomates. Qué dichoso. Era mascarado. Más que está mayor, era el puro grande. Sí, güey. Para las Wills, entonces. Sí, güey. Y el mail de nosotros, hbzrcr@gmail.com. Nos despedimos con una canción de los compañeros invitados. Hoy es segunda vez que implementamos una única canción de cierre. Ya. Y pues reiterar las gracias, nos despedimos y hasta la próxima. Chao.